Vamos a una de nuestras columnas, ¿no? Ay, sí. ¿A quién escuchamos? A Silvia Bolognati. Bueno, vamos, a ver. Vamos. Bueno, ¿cómo andan por allí? Les mandamos acá un abrazo desde la CAPI con Tulio Blanco y yo, Silvia. Bueno, después voy a mandar algo más preciso porque hay algo de gente que sabe de esto, que son los biólogos. Pero tengo una pequeña reseña, podemos decir, que, bueno, primero que ahí va a haber varias reuniones entre sectores que se ocupan de la gestión ambiental, la Dirección de Flora y Fauna de la Provincia de Buenos Aires para preservación del equilibrio ecológico, otros biólogos del CONICET, que por suerte, bueno, gracias a estas gestiones está mejor que en la gestión nacional anterior, y tratan de definir, ¿no es cierto?, por ejemplo, cómo, bueno, primero que mientras se resuelva esto haya una convivencia pacífica ahí en el Nordelta y otros lados donde están avanzando la cantidad de estos animalitos, ¿no es cierto?, y después que se les encuentre un sitio para ellos. Mientras tanto, otro punto importante también con los biólogos y los veterinarios del CONICET, que bueno, tienen de los dos, que trabajan juntos, los biólogos y los veterinarios, para el control de la reproducción, porque si no, de los 300, algunos dicen 400, no sé, que hay ahora, pueden reproducirse y llegar, no sé, a 3.000 o a otro número, ¿no es cierto? Sobre todo en las épocas más adecuadas, la primavera, más cálidas. También, bueno, recolocación, ¿no es cierto?, del lugar y ver entonces la distribución y ver el tema de la ecología, porque acá lo que ha pasado es una variación terrible del lugar que ellos vivían, ¿no? Un pequeño informe que estuve leyendo de Corriale María José, que es del CONICET, una bióloga, que dicen que estos animales, los carpinchos, viven en construcciones hechas sobre humedales. ¿No es cierto? Lo que sabemos es que los humedales hay que cuidarlos, son naturales, y desgraciadamente con el desmanejo, yo diría, humano, que ahí se están acabando los hábitats naturales, que fue lo que pasó en este caso. El hábitat natural del carpincho o del coipo, con estas construcciones se han modificado, las especies no pueden sobrevivir y se extinguen localmente o, como en el caso de estos dos animalitos, tratan de adaptarse a las nuevas condiciones. Entonces, por eso se los está viendo en barrios privados, justamente como el Nordelta, que donde ellos estaban y prevalecían, y bueno, luego se fueron acercando a las zonas urbanas y los individuos no tenían otra alternativa, ¿no es cierto? Que yo lo estoy relacionando con esto que ha pasado con el coronavirus y todo, animales que estaban alejados del humano, que tenían virus y contacto con otros microorganismos, al ponerse en contacto traen problemas. Bueno, en este caso el problema es bueno, los animales pueden tener hasta 1,30 m de largo, 60 kilos de peso. Bueno, y después están los inconvenientes de convivir con alguien que se le va a comer el jardín, no. Pero bueno, más allá de estos pintorescos accidentes, está el hecho terrible de la destrucción del hábitat, que es lo que lleva a que estas cosas pasen y que, bueno, haya distintas acciones que tiene la gente, algunas de tratar de ayudar, ¿no? Como esta investigadora María José Corriale, doctora del CONICET y licenciada en Ciencias Biológicas, que está trabajando en esto junto con otros instituciones que ya he nombrado antes. Bueno, después voy a tratar de averiguar más datos con gente del CONICET, ¿no es cierto?, que es la que puede hablarnos bien, y que vuelvo a repetir y nos lo tenemos que grabar en la cabeza, ¿no es cierto? Que por suerte está funcionando. Acordémonos que se había casi paralizado el Ministerio de Ciencia y Técnica, había bajado el presupuesto, se habían ido del país numerosos investigadores tan bien formados como los que tenemos del CONICET, y ahora, bueno, aunque no es una situación ideal, pero sí eso se ha mejorado, y gracias a ellos también tenemos próximamente en la Universidad de San Martín, parece que para el próximo año ya va a estar la vacuna en la Argentina, y hay, por lo que yo sé, 4 investigaciones más en otras universidades que también, por suerte, permanecen y no ha cundido la idea tan nefasta de que para qué queremos más universidades, ¿no?, si la gente pobre no va a poder después cursarlas. Bueno, no hay que olvidarse de esto, y cuando tenga más información veraz, se las mando, y les mando un abrazo acá mío y también de Tulio Blanco. Hasta pronto. Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando, para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe la sala, regando el tiempo. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto, y me he callado desesperado, y escucho entonces la tierra llora. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. En cualquier selva del mundo, en cualquier calle, la madre vive hasta que muere el sol, y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. Debo dejar la casa y el sillón, la madre vive hasta que muere el sol, y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. Por cualquier hombre del mundo, por cualquier casa. Por cualquier casa.